Hola, esto es Shit en la Irola Irratia y empezamos con los Coyote Men, banda de finales del siglo pasado que recientemente han vuelto a la vida. Vamos a empezar con un pequeño instrumental llamado Turnbuckle Time, que es de pues de sus primeros, bueno, de su primer disco, de hecho, en el 97. Coyote Men ingleses, un cuarteto que triunfaron a finales del siglo pasado, aunque nadie se enterara, y que nada, sacaron un par de discos, desaparecieron y recientemente, ya os digo, bueno, luego vamos a escuchar lo nuevo, pero ya que estamos con este primer disco que sacaron, como digo, en el 97, este Hidden for Trouble, que quizás sí que tenía una producción un poco más justa que sus siguientes trabajos, ¿no? Que tampoco es que gastarán mucho dinero igual, pero consiguieron un sonido un poco más contundente. Un cuarteto de enmascarados, en plan, pues ya sabéis, los Straight Jackets y demás, que eso, debutaban con este LP en el sello Vendetta, del que precisamente vamos a hablar un poco en el programa de hoy, puesto que, bueno, aparte de sacar lo nuevo de los Coyote Men, pues también han sacado alguna que otra referencia viejo-nueva, por decirlo de alguna manera. Vamos con un temazo que tenían en este disco que se llama I'm Guaranteed. Son de Coyote Men. Direct from anywhere they goddamn please. Come on. totalmente grabado en directo, de hecho. Ahí estaban Coyote Men hace pues más de 20 años, que como os digo, pues bueno, a principios de este siglo sacaron algún recopilatorio, de hecho acabaron firmando para Strus, el sello mítico de los Mono Men, y luego pues eso, desaparecieron durante una larga temporada. Parece ser que han hecho amistad con la peña de los Chicos y del sello Folk de Madrid, y bueno, pues hace 5 años o así sacaron precisamente un single con ellos, y alguna vez han debido de ir por ahí a tocar. Por desgracia, pues no hemos tenido la suerte de que lo hayan hecho aquí, aunque bueno, no se descarta, porque pues eso, parece que ser que están bueno, de actualidad, vamos, que han sacado otro nuevo EP. Se trata de un disco compartido con una banda francesa también de enmascarados que se llama los Lord Diabolic, que si estuvisteis en el último Askena, pues pudisteis verlos en la sala, en el Trashville, que es donde suelen sonar este tipo de sonidos. Y bueno, pues eso, un disco compartido, 2 temas por cara en vinilo, y uno de ellos, uno de los 2 nuevos de los Coyote Men, es este I'm Hip. Son de Coyote Men. Definitiva, que teniendo las amistades que tienen y bueno, este nuevo EP Vendetta, pues no es descartable que en cualquier momento se nos presenten aquí, pues bueno, tocando en directo. No estaría nada mal, aunque hayan pasado 20 años desde que se formaran, y bueno, me imagino que pues bueno, no sé en qué estado estarán, pero bueno, siempre será grato poder verles, aunque sea por primera vez. Como os digo, está compartido con los Lord Diabolic, que es un dúo de, pues bueno, cantante de guitarra y un batería. Y nada, pues también han sacado un par de temas en el otro lado, que concretamente vamos a escuchar el llamado Chica del 65. Son Lord Diabolic. Five. Lord Diabolik, con este disco compartido con los Coyote Men. Y como digo, este sello Vendetta, en su momento sacaron el primer disco de los Coyote Men, y aunque estaba, era un sello especializado más bien en vinilos de 7 pulgadas, y tampoco muchos, porque las referencias que sacaron fueron muy pocas, y ese disco de hecho no sé si sería decisivo para que cerraran el garito, por aquello del éxito que tuvieron. Pero bueno, la cuestión está en que 25 años después, 25 no, en realidad, sí, bueno, casi, sí, no, 25, en el 2021 decidieron volver a la actividad, sacando concretamente un single de una banda que se llamaban The Jeff Randalls, una banda de Portsmouth, que pues en su momento grabaron estos cuatro temas y no han visto la luz hasta ahora. O sea que han resurgido de las tumbas que aparecen en la portada junto con el sello, con Vendetta. Y bueno, son cuatro temas pues del clásico garaje. De hecho, a ellos se les ve también, pues eso, vestidos de negro, bueno, menos uno que está vestido de blanco completamente, pero vamos, la típica banda garajera de pues de finales de los 80, o en el caso de ellos, esto fue grabado pues en el 94-96. Vamos a escuchar uno de los cuatro temas, que es este, La chica de la puerta de al lado, Girl Next Door, de Jeff Randalls. She knows when I feel alright. She knows when I sleep at night. She knows when she puts on a side to say. Se dice pronto que hayan tardado 25 años en ver la luz este único EP de esta banda llamada The Jeff Randalls, que pues bueno, el sello Vendetta ha sido los encargados de recuperarlo y bueno, y con ello pues empezar otra vez la actividad. A mediados de los 90, que es cuando cuando empezó a sacar discos este sello, pues era para bandas de este, pues bueno, de este género así, de garaje, un poco de beat, típicas bandas pues un poco deudoras del sonido Medway, de Billy Childish, los Milkshakes, todo ese rollo, los Prisoners. Y bueno, sacaron, pues empezaron con un single de los Green Hornets, y luego, pues bueno, de los mencionados Coyote Men, de Mr. Suave, los Gorgons franceses, que mira, hace mucho que no suenan en el programa, e incluso sacaron, por ejemplo, también un recopilatorio dedicado a Billy Childish, que era pues en plan como esos recopilatorios en los que se recuperaban canciones originales de los Cramps, pues lo mismo con Billy Childish, las clásicas versiones de que aparecían en los discos de Billy Childish, pero versionadas por grupos del sello, o colegas de este sello Vendetta. La cuestión está en que un grupo muy influenciado por Billy Childish y demás gente, eran los Cybermen, un trío que precisamente debutaron con, luego sacarían un par de LPs, pero debutaron con este EP que vamos a escuchar ahora, que se llamaba Got a Groove, año 1994, y vamos a empezar pues escuchando, por ejemplo, este I Heal Myself, yo me curo a mí mismo, de Cybermen. Cuatro temas que vieron pues eso, la luz en el 94 en un vinilo, un 7 pulgadas, y bueno, deudores de ese sonido de Billy Childish, pero claro, no del Billy Childish que suena últimamente con ese tufo a Bob Dylan y demás, sino pues bueno, el rollo más garajero y más punk, punk de los 60, digamos, de Billy Childish y bueno, todas las bandas en las que estuvo. En este disco, además, pues por lo menos en la reedición que han hecho en el 22, o sea, este año, han incluido un bonus track que la verdad es que es muy interesante porque es, bueno, se titula Sexton Ming, y no sé si será, me imagino que sí, el propio Sexton Ming el que habla en la canción, y que, bueno, pues junto con Billy Childish y, bueno, y toda la peña del Medway, pues este concretamente quizás era más pintor, pero bueno, era poeta también, bueno, es, vamos, músico. Sí, bueno, creo que todavía no ha cascado. No, yo creo que no. Bueno, pues todo un personaje, y la cuestión está en que en este tema le, pues bueno, acompaña a estos cibermen que estamos escuchando ahora mismo. Pues eso, la canción se llama Sexton Ming. My name's Sexton Ming, and I'm glad that you can join me at this session at the moment with the side of me. I got a big dick and lovely legs. Get down, boogie man, boogie! Let me hear you hit that guitar. Cat called Sex Man. It's an amazing man. I was walking down Oxford Street. Oh, wow. What a crazy guy. He had a couple of Howling Wolf records and a Ant-Man compilation. Oh, wow. You know, where the fuck did you get out? He's so out. But so out of my fucking head at the time. Oh, here comes Mick Jagger. Mick Man. Hello, Mick Man. Got any drugs on you, Mick Man? Man, hey, Mick Man, you're boring, Mick Man. Dave Cabaret, Girly Glamour cannot compete with my enormous girth. Hi, kids. It's me again. Yes, Sexton Ming, your old friendly neighborhood watch scheme. Ha ha ha. Well, it's summer again, and the time is right for doing it in the street. With no clothes on, of course. This is our new single. Hope it makes it thick. Bueno, eso decía, ¿no? Que era él. Sexton Ming acompañando a los Cybermen allá por mediados de los 90, en lo que es pues una reedición de este primer EP de la banda. Seguí escuchando Sheet en la Irola Irratia en el 107.5 y continuamos con más bandas que, pues bueno, que vuelven o que tampoco se han ido o que no se acabaron de ir. Es el caso de Manor Astroman. Ya sabéis la fijación que tengo con este grupo y no es de extrañar, en mi opinión, pero bueno, la cuestión está en que siguen tocando, desde luego, por lo menos en Estados Unidos no paran, no tienen, no sé si finalmente volverán a retomar, pues la, bueno, no la gira, sino el concierto que iban a dar aquí en Gasteiz, pero bueno, de momento siguen, ya les digo, tocando en directo, han sacado un nuevo EP, que es el que vamos a escuchar, y lo único que, bueno, han tenido también algún percance porque por las fotos que vienen, que han puesto, pues que han publicado, Coco, el bajista, ha debido de tener un percance con una pierna, y si es verdad esa foto en la que aparece un pedazo de hierro en una radiografía, pues debe de haberse hecho una buena avería, y es más, en los conciertos, pues porque es lo curioso también, que no han suspendido por lo menos alguno de esos conciertos que tenían hace no demasiado tiempo, porque ha aparecido tocando en una especie de una silla de ruedas con un pequeño motor y con una parafernalia, pues bueno, adaptándola, digamos, a la estética del grupo, en plan, pues eso, de astronautas y alienígenas. Manon Astroman, que saca, tienen, bueno, parece que es el 1 de diciembre, es cuando se va a publicar este nuevo trabajo, que son pues un doble 7 pulgadas, y de momento pues se puede escuchar uno de sus temas, que es el que da título al disco, Distant Pulsar. Son Man or Astroman. Astroman. Y lo que han sacado también nuevo son los Schizophonics, banda que por cierto estuvo recientemente pero no, vamos, que no llegaron a estar en Bilbo, no sé por qué se lo saltaron, pero bueno, la cuestión está en que tienen nuevo disco, se titula Hoofit, y ya es el tercer LP que sacan, que empieza con este tema llamado Desert Girl. Here she comes, running so fast, crossing the empty Schizophonics, que siguen, bueno, la pareja formada por el cantante y la batería, que siguen cambiando de bajo como quien cambia de pantalones, vamos. Nuevo disco y un disco porque, por cierto, bueno, lo han publicado Pig Baby Records, que en teoría, como os decía la semana pasada, el que será el primer disco de Killer King, supuestamente, creo que la idea es que fueran los encargados de sacar ese disco también. Pero bueno, de momento nos quedamos con los Schizophonics y con otro tema de este nuevo trabajo, el tema titulado Criatura. Schizophonics a el nuevo supergrupo que han montado Batmobile junto con con la sección rítmica de Peter Pan Speedrock. Ya habían sacado hace tiempo un primer single, luego han sacado un 10 pulgadas y hace, pues antes de verano creo, sacaban una especie de adelanto de lo que iba a ser su primer LP, y bueno, ha llegado. Se llama Supersonic Beat Comando y pues nada, un LP completito de lo que se supone que es, pues eso, una unión entre lo que es Batmobile y lo que sí que fue Peter Pan Speedrock, porque eso sí que en principio han dejado de existir. Vamos a escucharles en su faceta más rápida. Fan Control es el título de uno de sus temas. I can smoke, I can drink, things you tell me what to think. Can I go from number time, always do this when I stop. I don't need your funky soul, don't you judge my rock and roll. I don't need your funky soul, don't you judge my rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Kick it hard, lose my head, don't be by myself to death. Don't let loose, don't freak out, don't play my guitar now. I don't need your Jerome Hammers, el cantante y guitarrista de toda la vida del grupo de psicobilly Badmobile, holandés, y pues el bajista Bart Kivers y el batería Bart Niederhand de Peter Pan Speedrock. Parece ser que se juntaron pues con motivo de una especie de homenaje a Motorhead, evidentemente, ¿no? Por el sonido sobre todo de este tema que acabamos de escuchar. Y bueno, la cosa pues fue a más, se debieron de encontrar a gusto y bueno, la cuestión está en que el grupo al final se está manteniendo en el tiempo de momento. Hace mucho ya habían coincidido pues lo que era Peter Pan Speedrock a completo, o sea, con el trío, junto con Badmobile, en un disco que a mí la verdad es que me parece bastante más interesante que este proyecto, que yo creo que no acaba de, para mi gusto por lo menos, de cuajar. Era, bueno, la idea era que cada grupo, en cada cara del disco, interpretaba canciones de la otra banda. Y la verdad es que el resultado era, estaba muy bien, porque era, pues eso, Badmobile, haciendo versiones de los mejores temas, además, pues, escogidos de Peter Pan Speedrock. Y Peter Pan Speedrock, pues también hacían lo propio con los clásicos temas de Psychobilly de Badmobile, pero llevados a su terreno. La cuestión está en que eso, que Speedmobile, no sé, a mí la verdad es que no sé por qué, pero no acaban de encontrar el punto, yo creo. Pero bueno, es una opinión. Vamos a escuchar otro tema que se titula, pues el que da título al disco, Supersonic Beat, ¿cómo era? Supersonic Beat Commando. Son Speedmobile. Years of the sound, we are coming to spread the word and rock this place right to the ground. We're the rock and roll disciples. We've come to deliver the goods. We're here to rock your brains out, leave you shaking in your boots. Listen to the beat of the beat, commando. Comes crunching to your town. Supersonic beat, beat commando. We ain't here to fuck around. We're the rock and roll disciples, here to show you how it's done. We're the one that come to tell ya, rock and roll's the number one. Listen to the beat of the beat commando. Comes crunching through your town. Supersonic beat, beat commando. We ain't here to fuck around. Listen to the beat of the beat commando. Comes crunching through your town. Supersonic beat, beat commando. We ain't here to fuck around. Listen to the beat of the beat commando. Comes crunching through your town. Supersonic beat, beat commando. We ain't here to fuck around. Speedmobile. Ya entrando en la recta final, va a ser un cambio muy bruto, pero bueno, La Perra Blanco tiene nuevo EP y aparte, concretamente este domingo, va a estar tocando en Bilbo, en el Museo Marítimo, dentro, parece ser, en el auditorio, este domingo 23 a la 1 del mediodía. Y bueno, pues ese trío formado por Alba Blanco, que es la cantante y guitarrista, junto con Guillermo González al contrabajo, que es uno de los contrabajistas, yo creo, más espectaculares que hay ahora mismo por aquí, y Jesús López a la batería. En ese formato estarán, y luego el sábado, eso es el domingo, el sábado, el día anterior, estarán en el Ángel Dorado, junto con dos bandas, los discípulos de Dionisos y los Light Detectors. O sea que dos oportunidades para ver pues a estos tres grupos y concretamente a La Perra Blanco. Vamos con este Won't You Come On. Perra Blanco, que de nuevo está de gira. Y nada, ya para acabar lo vamos a hacer, bueno, a lo grande más o menos. El reverendo Bitman y el Underground, que es pues un nuevo proyecto que han formado pues recientemente pues en un festival suizo que se llamaba Pulp, y que bueno, parece ser que no sé si le propusieron o bueno, o vio la oportunidad de juntarse a pues a tres músicos, que es, concretamente es un guitarrista, una batería y un teclista, junto con el propio Bitman a pues bueno, a la guitarra y al micro. Y bueno, la idea era compusieron durante una semana unos cuantos temas y repescaron, que no es por nada, pero suele hacerlo habitualmente Bitman. Pues eso, repescaron temas suyos y reinterpretándolos un poco al estilo de los músicos de jazz, que también, oye, también es verdad que pues bueno, que se ha hecho toda la vida y que tampoco tiene nada de malo, ¿no? Supongo, a no ser de que los empeores, que puede ser el caso, pero bueno, da igual. La cuestión está en que han sacado un disco llamado It's a Matter of Time, que es el, pues eso, un disco prácticamente grabado en directo sin regrabar nada, y el resultado, pues bueno, un poco de todo, por decirlo de alguna manera. Han recuperado temas, por ejemplo, el Jesus Christ Twist, el You Are On Top, que por ejemplo es de los casos en los que yo creo que ese tema no merecía, o sea, bueno, que es complicado, era complicado mejorar la última versión que ha hecho de él, y bueno, yo creo que en este caso no es que esté mal, pero bueno, luego el Back in Hell, que también es un, pues un temazo de Bitman de hace bastante tiempo, que bueno, recuperan en este disco. Bueno, y algunos de los temas nuevos, en los que incluye pues así temática un poco más moderna, ¿no? Como pues tiene un tema titulado Esclavo del teléfono, y otro, este, Prohibido en Internet, que bueno, pues vacila con el tema de las prohibiciones y las cancelaciones, me parece un poco. Reverendo Bitman, I'm the Underground, y este Banned from the Internet. Y tendremos que dejar para otra, pues seguramente para la semana que viene, pues bueno, más temas de este disco, que si bien pues igual no está al nivel de las grandes, pues bueno, de los grandes discos que ha tenido Voodoo Rhythm, pues sí que es seguramente, no, fijo, pues de las últimas referencias que han tenido en este año, incluso diría yo, pues el trabajo más importante, sin lugar a dudas. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo, así que no tendrá que ser la semana que viene. Decir lo único, pues un par de conciertos más. Por aquello de nombrarlo, Los Enemigos van a estar en Baracaldo la próxima semana. El viernes 21 estarán pues dentro de, bueno, de la final, o bueno, vamos, los finalistas de un concurso que hay en Baracaldo, y bueno, van a estar Los Enemigos. Y el sábado estarán Los Ilegales, junto con las bandas que han ganado. ¿Qué más? En la Irola vamos a hacer un concierto en el Visinay de Deusto, y va a haber cuatro bandas, que son Billinch, Difunto Estela Araña, Caserna y Uger. Cuatro bandas a un precio imbatible de 5 pavos. Y luego también habrá comida y bueno, y pinchada a cargo del desenterrador de la casa. Y bueno, pues eso será el sábado 22 en el Visinay de Deusto. Y ya está, poco más. Agur, esto ha sido Shit en la Irola y Ratia.